vida linda morena, vivo borracho de sentimiento. Ven anda en vida linda morena, porque te llevo dentro muy dentro. Quiero que saque mi alma de pena. Que tú me hiciste sinceramente, sé que mi amor ya no te interesa, mátame y dilo, pero